contigo. Estás escuchando, Para no dormir la siesta, por Radio Aldea 230. Candombero es todo un dandy, por dentro sufre y por fuera va para adelante. Pues hoy quien pasa por Cuaresma no ve nada. Pues hoy quien pasa por Cuaresma no ve nada. La la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Cómo andan? Soy Valentina, la profe de Educación Física de la 230. Espero que estén todos bien. Les voy a pasar un juego súper divertido con botellas desechables. Necesitamos cortarlas. Nos quedamos con la parte del pico que parezca una copa profunda. Y con una pelotita, y si no tenemos pelotita de goma, hacemos una de papel, jugamos a la pasadita. Nada más que en vez de jugar a la paleta, jugamos a embocar en la copa. Con la tapita, lo que hacemos es un agujerito, le pasamos un hilo y lo atamos al pico de esa media copa y luego jugamos al balero. Hay que embocar la tapita allí dentro. Y otra opción, pero sí o sí se hace afuera, es con un plato y un poquito de detergente, mojamos la parte cortada de la botella y soplamos por el pico y van a salir burbujas gigantes de jabón. Bueno, espero que se diviertan. Luego que nos reencontremos, me van a contar todo lo que han hecho y si alguno de estos juegos les ha salido bien. Bueno, un beso, que pasen lindo. Chao. Cuando la escuchas al final siempre te quedas. La escuchas y siempre te quedas. Muy buen jueves. Gente, ¿cómo andan? Acá con Tomás. ¿Cómo está esa milanesa, Tomás? Buenísima. Está buena, ¿no? Bueno. Acá escuchando a Dressler un poquito. Estamos a dos programas de radio ahora. Tenemos dos software abiertos. Y estamos con Tomasito transmitiendo para Radio Aldea 230. Para FM del Carmen 105.3 y también por www.fmdelcarmen.com. Difícil hacer un programa hoy, luego del programón de ayer que recibimos desde Jabea, desde Alicante, desde Valencia, España. Gracias, Ale, por el programa de ayer. Súper disfrutable y con un montón de críticas excelentes. Así que hoy con mucha cosa, la columna de Maritán ya podemos adelantar que va a ser sobre el maestro Julio Castro. Así que vamos arriba, gente. Esto recién empieza y prometemos un montón de cosas como la que se escucharon recién de Valentina, de otras maestras. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver. El saludo para Laura. Gracias, Laura, por estar ahí. Cómo se lleva el frío, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien.

Nuestro organismo la fabrica en el conducto auditivo externo, cuya piel tiene unas glándulas especiales. Luego ese material se va desplazando a través del canal auditivo hasta llegar a la apertura del oído. Esta especie de cera tiene dos funciones importantes. Por un lado, ayuda a la limpieza y lubricación del oído y protege el tímpano del polvo y otras impurezas que podrían introducírsenos en el oído si la cera no impidiese su avance. Y por otro lado, la cera, gracias a que tiene sustancias químicas especiales que combaten las infecciones, nos protege de algunas bacterias, hongos e insectos. Sin embargo, un exceso de cera incrustado puede presionar el tímpano o tapar el oído. Por eso hay que mantener una higiene regular de oídos para eliminarlo con agua y jabón. Ya saben, nos vemos. Un beso. Buenas tardes, oyentes de la Radio Aldea Educativa 230. Espero que todos se encuentren bien, que estén tratando de pasar lo mejor posible en esta instancia rara para todos. Les mando un fuerte abrazo a todas las familias y especialmente a mis niños de tercero C. Les mando un beso grande, soy Alexandra. Buenas, buenas, buenas tardes y buenas tardas para nuestros escuchas de la Radio de la Aldea. ¿Cómo andan? Acá la maestra Gaby con la columna de los por qué, esta semana dedicada al cuerpo humano. ¿Ustedes saben por qué se nos duermen los pies, las piernas, las manos y los brazos a veces? Seguramente a todos y a todas nos pasó y nunca lo sabemos explicar. Bueno, les voy a contar. En ocasiones notamos que nuestras piernas, brazos, pies y manos están adormecidos después de habernos despertado, o cuando nosotros estamos despiertos y sentimos que se nos durmieron las manos o los pies, es una sensación extraña, molesta, pero normal. Tras esa dormezón sentimos que unos pequeños pinchazos, como unas hormiguitas que nos avisan que ese miembro que se durmió va a estar listo en breve para obedecer nuestras órdenes. Para entender esto, tenemos que saber que los nervios de nuestro cuerpo son los responsables de todos nuestros movimientos y sensaciones. Por nuestro sistema nervioso circulan los mensajes que se dirigen al cerebro o vienen de él. Para mover un brazo, por ejemplo, nuestro cerebro envía la correspondiente orden que a través de la espina dorsal y los nervios del miembro ese correspondiente que queremos mover pone en funcionamiento el músculo. Entonces, si hemos dormido con algún brazo aplastado abajo del cuerpo o si hemos estado estirados, descansados con un codo o una rodilla doblados durante mucho tiempo, puede darse de que los nervios de ese miembro queden temporalmente afectados por la presión, por ese apriete que le damos. Y al no recibir suficiente irrigación de la sangre, y no son capaces de responder durante unos instantes. Cuando el problema desaparece, ay, que nos da tanta cosquillas que a veces nos da hasta miedo pisar, se restablece la circulación sanguínea y los mensajes del cerebro pueden volver a transitar con normalidad. Los nervios se estiran hasta recuperar su forma original y los brazos, pies, manos, piernas se despiertan. Un beso, nos vemos la próxima. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. De Radio Aldea 230. Hoy, por el Día Internacional del Libro, quiero compartir con ustedes dos fragmentos de un libro de Julio Cortázar, de historias de cornopios y de fama. El primero se llama Discurso del Oso y dice así: Soy el oso de los caños de leche.

Fue así como les quitaron a los chivos las campanitas que los árabes cambiaban por guacamayas y se pusieron a la entrada del pueblo a disposición de quienes desatendían los consejos y súplicas de los centinelas e insistían en visitar la población. Todos los forasteros que por aquel tiempo recorrían las calles de Macondo tenían que hacer sonar su campanita para que los enfermos supieran que estaban sanos. No se les permitía comer ni beber durante su estancia, pues no había duda de que la enfermedad solo se transmitía por la boca. Y todas las cosas de comer y de beber estaban contaminadas por el insomnio. En esa forma, se mantuvo la peste circunscrita al perímetro de la población. Tan eficaz fue la cuarentena que llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosa natural y se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir. Gabriel García Márquez, en su libro Cien años de soledad. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Buenas tardes, ¿cómo les va? Acá la maestra Gaby reportándose desde casa con la columna de los porque esta semana dedicada a algunas cosas que nos pasan en el cuerpo humano y a veces no nos preguntamos por qué nos pasan. Juan, ¿cómo andás vos? Muy bien, ¿ustedes cómo están? ¿Qué tal están pasando esta semana de cuarentena? Supongo que en casa, me imagino, ¿no? Juan, ¿nunca te preguntaste por qué no te duele el pelo cuando te lo cortás? Sí, me he preguntado, porque generalmente hay veces cuando me rapo, generalmente siento que me cincha el pelo y ahí me duele, pero no así cuando me cortan con tijera. Yo, que tengo el pelo largo, cuando me lo cortan no me duele para nada. ¿Por qué será que cuando nos cortan el pelo no nos duele? Pero si nos tiran o nos hinchan, como dice Juan, sí nos duele. Todo tiene una explicación. ¿Vamos a ver por qué no nos duele que nos corten el pelo? Les cuento. El pelo está compuesto por muchas proteínas, algo de grasa y bastante más de agua. El pelo puede definirse como un tallo cilíndrico que empieza desde la raíz en nuestro cuero cabelludo y que a medida que va creciendo, ¿sí?, se va alargando y ya no todo el pelo toca nuestro cuero cabelludo, ¿verdad? El crecimiento del pelo se debe a que las células más viejas son desplazadas por las más nuevas que están en el cuero cabelludo. Por eso no nos duele que nos corten el pelo, pero sí nos duele, por ejemplo, que nos lo tiren. Eso se debe a que, mientras el pelo carece de terminaciones nerviosas cuando está más largo, por eso su zona externa, la que nos podemos tocar, es insensible, en la piel sí existen terminaciones nerviosas, en nuestro cuero cabelludo sí existen terminaciones nerviosas, que son las que nos producen sensación de dolor cuando nos tiran el pelo. Juan, ¿te puedo tirar del pelo? Dale. ¡Ah! ¡Ay, perdón! ¡Nos vemos! Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea, por Radio Aldea 230. Buenas tardes, oyentes de la Radio Aldea Educativa 230. Espero que todos se encuentren bien, que estén tratando de pasar lo mejor posible en esta instancia rara para todos. Les mando un fuerte abrazo a todas las familias y especialmente a mis niños de tercero C. Les mando un beso grande, soy Alexandra. De roble tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en estas puntas de manga por una noche estrellada. En estas puntas de manga por una noche estrellada. De roble tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en esta punta de manga por una noche estrellada. En esta punta de manga por una noche estrellada. Miles pasaron por tus aulas, aroma la pipa pegrepe, coma de pan y cuaderno. Beso, gotiza y pajo y glacé. Eso Mauricio Carrero. ¡Qué rico! Alimentaron generaciones. Hola a todos, soy la maestra Noelia. Les mando un saludo a todos los niños y a sus familias, en especial a los niños de segundo C y segundo D, que los extraño. Quería dejarles un pensamiento de Mario Benedetti, un escritor uruguayo, porque este año se conmemora los 100 años de su nacimiento. Y dice así: no te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. A ver si descubren el significado para el tiempo que estamos viviendo. Un beso. Hola, hola a todos. Soy Silvina, la maestra de cuarto B y de cuarto A también, porque son mis alumnos queridos. Y este audio es para mandarles un beso a todos y a los papás, que estén pasando lo mejor posible y decirles que tienen que entrar a CREA, chiquilines. Que estamos trabajando desde ahí, lo hicimos bien sencillo con un grupo. Está todo ahí como en un gran muro, la conversación, las tareas que los papás mandan, así que por favor anímense a participar, así estamos un poco más en contacto. Les mando un abrazo gigante mío y de Ceci. Hola, buenas tardes. Hola alumnos y hola familia de la escuela. Familia de la escuela 230. Especialmente a mis gurises. A mis gurises de quinto D. Ya queda menos para volver a las clases. Menos para compartir espacios físicos y charlas. Solo nos queda continuar cuidándonos un poquito más. Pronto la escuela volverá a ser nuestro lugar de encuentro, de aprendizajes y de crecimiento. Hasta la vuelta, que espero y ojalá sea prontito, les mando un abrazo muy cálido. Rita, la maestra. Thank you. Hola, le mando un beso a todos. Soy Ale, la maestra de apoyo de la escuela. Espero que todos estén de la mejor manera posible. Nos vemos pronto. Un beso muy grande. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Comienzan los cuentos del abuelo Omega 230. Desde la inmensidad del espacio llega para todos los chicos el abuelo Miguel y sus cuentos. Vamos. Hola a todos. Hola. Volvemos nuevamente con el relato del cuento de Francisca y el corazón de las ideas. De paso quiero decir que elegí bien este cuento porque resulta que Ana Barrios es amiga de María Alejandra y yo no lo sabía. Bueno, mejor todavía, qué lindo. Pero permítanme decir, o qué decir, mejor dicho, del programa de ayer que condujo María Alejandra, transmitido desde Valencia. Superó todas las expectativas. Esa transmisión con la Aldea 230, Radio Solidaria, y decimos solidaridad, esa palabra a la cual tú, María Alejandra, describiste tan bien su significado, y como integrante del grupo de lectores solidarios de la Escuela 230, nos sentimos orgullosos de la tarea que cumplimos. Y además, María Alejandra, bienvenida a la radio. Y felicitaciones de nuevo por esa conducción de programa, pero además porque te integraste a las voces necesarias del programa. Vos, con esa voz que transmitiste, tranquilidad, solidaridad, esa voz tan amable, ¿tá?, que nos dejó a todos, y sobre todo en estas circunstancias que estamos pasando, todos y en todo el mundo, necesitamos que nos transporten a ese estado de tranquilidad. Entonces, si me permiten, voy a seguir con el capítulo que se llama La Quinta. Y vamos a ver qué pasa acá en La Quinta. ¡Pi, pi, pi! Sonaba la bocina. ¡Vamos! ¡Tenemos que aprovechar el día!, gritó impaciente la mamá desde adentro del auto alquilado. ¡Vamos, que nos esperan los abuelos! Había decidido ir a pasar el día a casa de los abuelos en Canelón Chico. Allá había nacido ella. Se crió entre tomates, papas, terrones, ajos y cebollas, disfrutando las puestas del sol anchas y coloridas. A Francisca y Agustín les encantaba ir a la quinta, calzarse las botas de goma y salir a ayudar a los abuelos. El abuelo Pablo y la abuela Julia trabajaban juntos. Él con su boina de vasco, ella con su sombrero de paja. A veces él con la azada y ella arriba del tractor. Otras veces iban juntos sacando yuyos y conversando. Conversando y sacando yuyos. Y Abu, ¿cómo van las plantaciones? Preguntó Agustín sentado en las piernas del abuelo. No van, vienen, bromeó el abuelo Pablo riéndose entre dientes. Este año el tomate se portó bien. Ahora estamos con los ajos, las zanahorias y cuidando la viña, como siempre. Esperando que no nos caiga una helada, mijito, señaló la abuela Julia. Por suerte nos vamos salvando. Es la ventaja de estar en una altura, ¿vio? ¿Por qué? Preguntó Francisca, que estaba sentada en su falda. Igual, mijita, si usted mira bien, cuando hay neblina, ¿dónde la ve? Francisca y Agustín enseguida se acordaron que a la avenida habían pasado por un puentecito. Debajo estaba cubierto de nubes caídas que borroneaban todo el paisaje. El viento las había abandonado y en su tristeza se echaban a llorar sobre la tierra sin fuerza ya para seguir en busca de otro viento, de otros vientos. En los arroyos, dijo Francisca. ¿Y los arroyos están en las partes altas? No, están bajos, contestó Agustín. Ah, comprendió Francisca. Entonces, con las heladas es lo mismo. Claro, por eso es difícil que nos agarren. Pero nunca se sabe. ¿Tomamos unos mates con los muchachos, vieja? Propuso el abuelo Pablo. Y entre mate y mate, los grandes quedaron contándose las novelas. Agustín y Francisca salieron a jugar con el Pinta, el perro de la quinta. Le llevaron pan viejo a las gallinas, hinojo a los conejos y un zapallo pasado a los chanchos. Después fueron a recorrer la viña. En los tronquitos los brotes estaban quietos, parecían ojos vigilantes del paso de los días. Con los primeros calorcitos pasarían de ojos a hojas jóvenes, verdes y traslúcidas. El tajamar, tal vez por el invierno, se abrigaba con un manto tejido de plantitas acuáticas. A Francisca y Agustín les encantaba hacer canales con varas de mimbre para poder ver el agua y de vez en cuando escuchar el chapoteo de algunas ranas asustadiza. Más lejos, en el corral, estaba Seguilo, el buey. Era tan grande que le daba miedo. Los miraba con los ojos siempre serios y oscuros y agachaba la cabeza mostrándole los cuernos. A mí no se me acerquen, parecía decir el buey. Y ellos no se acercaban ni aunque les pagaran. Un poco más allá, entre los pajonales, asomaba el lomo de la tota. Fueron corriendo a llevarle un poco de maíz. ¡Qué gorda está esta yegua! Dijo Agustín. Parece un globo. ¿No está embarazada? Preguntó Francisca. Ambos se miraron y salieron corriendo rumbo a la casa. ¡La tota está embarazada! Gritaron en coro. ¡Está gordita! Sonrió el abuelo Pablo. ¡Más que gorda! ¡Parece un globo! Dijo Agustín. Es verdad. La tota está preñada, comunicó la abuela Julia, a su hija y a su yerno. Ya hace un tiempo. ¡Qué bueno! ¡Está preñada! Exclamó Francisca. No, nena, corrigió su hermano. Está preñada. ¡Ah, preñada! ¿Y para cuándo? Para fines de primavera. Y aquí terminamos con este capítulo. Y ya en el próximo avanzamos con un tema del cual se había hablado en capítulos anteriores, que era el tema de la mudanza a una casa nueva. Por eso el título se llama No me hablen de mudanzas, con signos de admiración. Hasta mañana, muchísimas gracias, saludos a todos. Bueno, felicitaciones a Miguel, al abuelo de la 230, como gusta que lo llamen. Aprovechamos para enviarle saludo a Miguel y a Alejandra de parte de Rosario, una de nuestras auxiliares y que todos los días está escuchando Radio Aldea 230 para no dormir la siesta. Hoy hablando poquito, pasando bastante picadita la cosa. Muchos saludos de maestras, participaciones, columnas. Ya pasamos a Miguel, ahora en un ratito, en 10 minutitos, viene la esperada columna del maestro Federico Maritán, que con tanta didáctica nos explica temas de ciencias sociales y efemérides. Hoy, como no podía ser de otra manera, el tema va a ser el maestro Julio Castro. Y a Miguel decirle que también, que la audiencia está muy pendiente de cada uno de los capítulos que él está leyendo con su voz y su expresión tan particular. Así que decirle a Miguel la total tranquilidad, que la gente está disfrutando mucho de lo que es su lectura en la radio. Vamos también a saludar a Lorena Farchilli, que se reencuentra con la radio porque estuvo con reuniones virtuales a la hora de la emisión de la radio. Sí, hoy por ejemplo a mí me toca, termina la radio a las 4 y a las 4 me tengo que enganchar con una reunión virtual por videollamada con directores del distrito y nuestra inspectora. Gracias Lorena por los conceptos, como cada por las autoridades del SEIC. Lorena saluda a las compañeras de la 230, que las recuerda con tanta alegría y cariño, y a vos también Lorena te recuerda a todo el mundo con un enorme aprecio, enorme cariño, gran compañera. Jacqueline por ejemplo habla súper bien de vos. Alejandra le agradece a Miguel, dice: recibí tus palabras como un abrazo al alma y que sepas que mi niña interior disfruta cada día tu narración. Así que se están tirando flores entre Miguel y Alejandra. Alejandra Lambach, la maestra de apoyo, nos manda una foto con el pimpollo que tiene, esa hija hermosísima que tiene con el profe. Qué linda foto, un retrato hermoso. Sabemos que siempre está prendida a la emisión de Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Creemos que tenemos un buen horario de 2 a 4, donde habitualmente puede ser bien interesante escuchar radio mientras se hace otra cosa. Había algunas compañeras que en el grupo de la escuela ponían que ellas no podían sintonizar la radio en este horario porque con las gurisas o los gurises se les complica. Y en realidad la radio es el único medio que te permite estar correteando hijos o terminando de hacer el almuerzo o lavando lo que usaste para cocinar. Es más, la radio te permite escucharla y si querés ver televisión al mismo tiempo con el volumen un poquito bajo. Así que invitamos a todo el mundo que ponga en unos buenos parlantes, en un buen equipo, esta emisión de Radio Aldea, porque sabemos que estamos transmitiendo con un nivel de calidad muy importante y muy bueno. Y acordarnos siempre, a cada rato, de agradecer a FM del Carmen 105.3, www.fmdelcarmen.com, por la retransmisión a diario y en vivo y en directo de este programa que hacemos por Radio Aldea 230. Comentarles que miércoles que viene y todos los miércoles, por ahora por lo menos, y cuando digo por ahora es porque mientras sigamos sin tener clases presenciales, todos los miércoles desde Jaén, Alicante, España, Alejandra nos va a dar un programón como el que nos brindó en el día de ayer. El que no pudo escucharlo, le recomiendo que escuche la grabación, porque realmente un programa para disfrutar. Miren, yo estaba acá escuchándola, hice las respiraciones que propuso, me trasladé en el viaje que ella también propuso. En definitiva, la música que pasó, mucha música de algunas mujeres africanas, otras de flamenco español, música que no estábamos escuchando por ahora en Radio Aldea y que gracias a ella estamos aprendiendo a compartir. Alejandra me corrige, me dice Javea, pero no sé cómo se pronuncia. Si es Javea, bueno, ahí estaremos bien. Estuve viendo ayer imágenes de Javea en Google y realmente, Alejandra, esperanos porque vamos a fletar un avión entero y te vamos a caer en ese hermoso pueblo que tiene unas playas hermosas, acantilados, un puertito de yates. Bueno, Ale me dice que ahora lo pronuncié bien, Javea. Y sé que ella vive en edificios. Y mándame la ubicación, así veo qué edificio es. Porque hay algunos edificios en lo que es la franja costera sobre una de las playas, que tiene más de una playa. Y más al centro hay algunas otras, digamos, bloques de edificios. Vendría a ser una especie de Piriápolis un poquito más grande. Bueno, Brigante ya se apuntó y Alejandra, bueno, se regala porque hace tiempo que dice que sí, que nos espera. Bueno, se levanta la cuarentena, Eduardo Brigante hace un viaje de los que hace, en vez de ir a las termas con los ómnibus que él organiza, las excursiones, bueno, hacemos una excursión a Javea. Me manda la ubicación Alejandra y estás a 3 cuadritas de la playa, puede ser. 3 cuadritas de la playa. Y Brigantis, como no puede ser de otra manera, dice: vamos en época de fallas. Sí, hay alguno que está medio fallado, me parece. Lo que sí es cierto es que debe ser época de turrones todo el año ahí por Javea, Alicante, Valencia. Por lo que ella nos manda, está en una de las avenidas principales, 3 cuadritas de la playa. Y a ver cómo se llama esta playa que ella nos marca. Esperen un poquito. Ella nos está marcando. Hay otra ubicación ahí que ya estaba en el mapa. Bueno, yo estoy peleando conmigo mismo por el Wi-Fi, porque estoy con la computadora transmitiendo con la ceibalita y al mismo tiempo con el celular en Wi-Fi. Vamos a dejarlo para después porque si no voy a cortar la emisión de la radio. Ale nos dice, famoso turrón alicantino. ¡Ja! Ay, ay, ay. Me parece que cada cosa que decís nos, nos da más ánimo para ir hasta allá. Y después nos cruzamos a Ibiza. Ahí tengo unos amigos. Ah, bueno. Eduardo Brigante. Amigos, chico, seguramente, de Brigante, que lo están esperando ahí en Ibiza. Ibiza que debe estar bastante con poca actividad social y de discotecas. Pero seguramente Brigante hablaba de las playas de Ibiza y no de la movida nocturna. Nos están mandando por muchos lugares colaboraciones, grabaciones. Así que estamos a 10 manos con Tomás. Tomás, estamos con poca banda ancha. Sacame el wifi, Tomás. Y mandame el saludo de la maestra Fabiana. Cuando vos quieras, apretalo nomás. Hola, buenas tardes para todos los oyentes. Soy la maestra Fabi de primero B y primero E. Les quería mandar un fuerte abrazo, un beso grande, decirles que los extrañamos mucho, que ya prontito nos vamos a poder ver, que hagan las actividades cuando puedan, de a poquito, que practiquen y que también tengan esa oportunidad de estar en familia, de disfrutarse entre ustedes, de cuidarse mucho y de mimarse mucho también. Les mando un abrazo muy grande, nos vemos pronto. Bueno, estamos teniendo alguna baja en la banda ancha. Ayer, cuando Alejandra subió el programa a archive.org, que es donde subimos todos los programas de la radio, nos daba envidia porque en 15 segundos subió 2 horas y pico de programa, y a mí, para subir 2 horas y pico de programa todos los días a ese sitio, me lleva más o menos unas 3 o 4 horas por programa. Bueno, me siguen apareciendo carteles como que tengo poca banda ancha. el saludo para Noelia, que está prendida, la maestra Noelia Vilés, que está prendida desde hace varios días a toda la emisión de... no, vamos a pasar de vuelta, Tomás, lo de Fabiana, porque probablemente no se haya escuchado. Hola, buenas tardes para todos los oyentes. Soy la maestra Fabi de primero B y primero E. Les quería mandar un fuerte abrazo, un beso grande, decirles que los extrañamos mucho, que ya prontito los vamos a poder ver, que hagan las actividades cuando puedan, de a poquito, que practiquen. Que también tengan esa oportunidad de estar en familia, de disfrutarse entre ustedes, de cuidarse mucho y de mimarse mucho también. Les mando un abrazo muy grande, nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias a Fabiana, o como dice Guille, la tía Fana, una de sus maestras preferidas, que bueno, que tienen tanta linda relación con la Guille, con mi hija, así que Fabiana, muchas gracias por tu mensaje, y decirte que te quedó bárbaro, así que dejate de miedo escénico como escribías y dale para adelante nomás. Bueno, vamos a pasar un mensaje que el Fede nos pide. Hola, buenas tardes a todos, les habla Meche de Juventus. Bueno, les quería mandar un beso enorme, los estoy escuchando. ¡La Meche! A Gonzalo y a Federico, le mando un enorme abrazo y beso a toda esa linda comunidad. Y bueno, los vengo siguiendo, me voy a ser fan ahora. ¡Ah! Bueno, y vamos arriba, les mando un abrazo gigante a todos. Beso. Meche, una de las animadoras del campamento de Juventus a Yanquiyú, que muchas clases de la escuela han ido. Bueno, pero Meche es conocida por bromista y gran mentirosa. Debe ser la primera vez que escucha el programa, pero bueno, sabemos que ahora la vamos a tener enganchadita. Analía, que nos manda alguna información sobre lo que fue la guardia de hoy. Y el director del Comunal 10 que nos anuncia que nos dice el día y la hora donde van a llevar canastas a la 230, así que le vamos a estar informando. Y ya tenemos en el aire de la 230, Radio Aldea 230 y de FM del Carmen, a el amigo Federico Maritán. A ver si sale Maritán. No. Vamos a tener que programar de vuelta. Vamos a cambiar de dispositivo. A ver si ahora. Espero un poquito, Tomás, busque el splash. Estamos con dos dispositivos Bluetooth. Acá. Hay uno que no nos sirve para llamadas y otro sí. A ver, ahora, Maritán. ¿Ahora sí? Pero. Ahora sí, caballero. Bueno, ahora sí, porque la audiencia merece escucharlo, Maritán. Pero muy buenas tardes, saludos Rodríguez ahí. Un saludo fraterno para todos los miembros de la aldea 230 y de todas las comarcas vecinas a lo largo y ancho del planeta. ¿Cómo andan? Todo bien, Maritán. Anunciando desde hace un rato su columna, el tema que iba a ser que va a ser el tema del entrañable maestro Julio Castro, y ese va a ser el tema de hoy, y sabemos que al tema llegamos después como de 20 minutos de hablar con usted, así que comienza a hablar de lo que se le antoje, lo que le haya quedado pendiente, los saludos que tenga, qué le pareció el programa ayer. En fin, Maritán, ¿ustedes dónde andan? ¿Santa Rosa o por la escuela? No, hoy estamos en Santa Rosa porque estuvimos toda la mañana trabajando por Zoom con las maestras. Opa. Bueno, contando un poco también, coordinando acciones de las visitas a hogares que hemos hecho estos días, donde bueno, estamos viendo a aquellas familias que no se pudieron conectar, que bueno, ya pudimos establecer varios enlaces con los maestros de aula, o sea que un muy lindo trabajo por allá en la escuela que se está reinventando en este contexto de pandemia que estamos atravesando. Pero mire, antes de empezar la columna, sí, tengo tantos saludos hoy que necesito casi un programa aparte. Bueno, es su programa, Marita, dele nomás. Bueno, escuche porque empieza a notar, hoy tenemos muchos oyentes nuevos. ¿En serio? Sí, pero mire, y por todos los barrios de Montevideo. ¡Opa! Le va a gustar esto. Bueno, tenemos a Meche, que realmente una gran, pero gran, es tan buena animadora como mentirosa. Bueno, sí, mire que Meche la tenemos con sus nenas, que son alumnas de la escuela número, no sé si 14 o 27, porque ahora no me acuerdo cuál es de mañana y cuál es de tarde, allá en el Prado. Sí. ¿Que sabe dónde vive Meche? ¿Dónde? Detrás del cañaveral de la cancha de Liverpool. ¡No! No, no, no, no. Yo conozco ese cañaveral. Exactamente. ¿Vio el cañaveral que hay detrás de la tribuna oficial? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ahí se encuentra la señora Mercedes. ¿Sabe que a ese cañaveral yo iba en la época que había tablado en la canchita de básquetbol ahí del Liverpool? Bueno, el tablado de la vieja cancha de Liverpool, que ahora ni siquiera le queda el techo, la cancha quedó abierta y hace muchos años que el Liverpool se desafilió de la Federación Uruguaya de Básquetbol, sí. Un tablado famoso en su momento. Sí, y usted cabeceaba ahí y terminaba en el cañaveral. Bueno, yo no sé si la señora Mercedes Sánchez llegó a ir a ese tablado, pero sí sé que vive allí, y un gran saludo a toda su familia que mientras están haciendo las conferencias por Zoom, están escuchando la Aldea 230. Pero mire qué bien, claro, las conferencias por Zoom se cortan tanto que, bueno, escuchás la radio 230, la de la aldea, escuchás la columna de Maritán y no te perdés nada. Por eso mismo, tal cual. Que además Meche, animadora de Juventus, que llevó adelante la primera escuela de animación comunitaria del 2019. Cuente un poco para la gente que no conoce qué es eso. Bueno, el proyecto de la escuela de animación comunitaria fue precisamente una experiencia que realizamos alumnos del programa Gatos Comunitario de la escuela 119, 230 y 308, las dije en orden ascendente numérico, no que el burro va primero, no, ojo, no, barra. Para que no se enoje nadie, ojo que está la amiga de Rivera escuchando. Por eso, la gran amiga Carla está dedicada en Prete, un saludo enorme para la riverense. Pues escúcheme, pobre riverense que está en su apartamento, grande, rebotando por las paredes, más sola que el uno. Ay, ay, ay, menos mal que está Radio Aldea para acompañar a Karen Preste. Bueno, no sé si está tan sola. Bueno, pero no sea malo. Si usted sabe algo, no lo cuente por acá, no lo bata. Yo lo que me imagino es que esa mujer va a salir como un demonio de Tasmania cuando se libre la cuarentena. Ay, mamá, lo que va a hacer eso. No quisiera estar en el corredor ahí de General Flores mientras ella está esperando el ómnibus. Por eso mismo. Y bueno, y precisamente junto a sus dos maestras comunitarias y un grupo de niños de su escuela, más otros niños de la escuela 308, y las maestras Patti y Ángela, bueno, vivimos la experiencia de la escuela de animación comunitaria, que fue un proyecto que fue de mayo a octubre, en el cual formamos a 45 gurises como en la iniciación, mejor dicho, de la animación, como preanimadores, en un proyecto divino que hicimos, que compartimos tardes hermosas todos los jueves, tanto en el Club Juventus, que nos abrió sus puertas y nos hizo sentir como en casa, pero también compartimos jornadas en su escuela, en la mía, nos fuimos de campamento a Tijú dos veces, porque una fue el año pasado, cuando estábamos ya casi culminando el proceso de formación en animación comunitaria, y La primera vez que fuimos donde conocimos personalmente a la señora Mercedes Sánchez, y me pongo de pie para nombrarla, fue en 2018 cuando fuimos de campamento con el primer equipo de rugby del barrio. O sea que hemos compartido tardes hermosas con toda la barra. Y bueno, y tenemos 45 chicos y chicas que dieron sus primeros pasos como animadores. Un proyecto, la verdad, precioso, que este año la idea es volver a repetirlo, aunque no sabemos cuándo nos vamos a volver a encontrar para cantar y jugar todos juntos. Escuche, Maritán, cuente cómo fue el último encuentro, qué fue, qué pasó, qué se hizo allá en el comedor de la 230. Bueno, el último encuentro, el jueves 3 de octubre de 2019, en el comedor de su escuela, y un evento que contó con su presencia, lo cual engalanó esa jornada, aquella tarde, maderal. Déjese de broma. Ese día se produjo la entrega de diploma para los animadores. Había que ver la carita de los gurises con el diploma, precioso diploma que hubo para cada uno. Aparte de la merienda súper rica que hubo, esos diplomas que a ellos les daba su primer título en su vida. Tienen un título, animadores culturales. Bueno, la verdad que lo acaba de expresar a la perfección Rodríguez. La verdad que fue así, fue el primer título para ellos. Fue un momento muy emotivo porque ellos, inclusive para ganarse ese título, tuvieron que concurrir asiduamente, no es que se lo regalamos. Luego tuvieron que seguir dando sus pasos, su evolución, y finalmente tuvieron las pruebas, porque tuvieron un examen tanto teórico, o sea, un examen escrito, como un examen práctico. Sí. Realmente, aparte, les encantó hacer eso, y aunque no se den cuenta, desde ese momento van a estar en los cumpleaños, en los partiditos de fútbol, en la escuela, en el liceo, donde estén, utilizando todos esos conocimientos que adquirieron en ese curso. Exactamente. Y bueno, y todos aquellos chicos, ya invitamos, que quieran seguir prendidos con la animación, pueden agarrar y contactarse tanto con la maestra comunitaria de su escuela para ver, para sumarlos a la propuesta de este año cuando volvamos, y poder seguir inclusive afianzando en técnicas grupales, en cómo liderar a grupos de personas. Y la verdad que bueno, fue una experiencia hermosa que sinceramente nos llenó el corazón de orgullo y de satisfacciones, porque vivimos unas tardes hermosas allá en Juventus con mucho sacrificio, porque por ejemplo movernos desde Piedras Blancas o desde la aldea, desde la escuela de ustedes, que tiene además, que es más lejos del centro, si ponemos al Club Juventus como referencia, y además que tiene un cielo de 169. Le cuento que en Puntas de Manga la gente cuando va a Piedras Blancas le dice voy al centro. Exactamente. Así que imagínense si estaremos lejos del centro. Es verdad. Y bueno, nosotros hacíamos como teníamos más opciones, porque metíamos en 4.56. Claro. Nosotros metíamos en 4.56 ahí y bueno, ahí salíamos. Logramos tener otra opción para llegar al centro. ¿Sabe que también vinculado a este proyecto? Sí. Nos está escuchando Martín, otro de los animadores, wow, a los cuales también le mandamos un saludo enorme. Se nos está llenando de atorrante la audiencia. La verdad que creo que sí. Esta gente aparte tiene libre, porque campamento de ahora a un tiempo no se va a hacer. Hay que decirle que cualquier cosa venga por la escuela y los ayudamos con alguna cosa, alguna canasta, alguna bandejita que vaya quedando, ¿vio? Exactamente. Bueno, precisamente Martín es un gran, pero gran jugador de básquetbol. Bueno, eso corre por su cuenta. Bueno, eso fue lo que él me dijo a mí. Pero usted no puede creer todo lo que le dicen los animadores de Juventus. Bueno, yo soy muy ingenuo a veces. ¿Usted vio los juegos que cuando plantean los juegos, la cantidad de cuentos y versos que encajan? Vio que sacan recursos de todos lados. No, pero aparte es una ametralladora, habla uno, el otro le responde, la otra, y en definitiva te rodean, están los gurises sentados y ellos están distribuidos por ahí, pim, pum, pa, pa, pa, pa. ¿Qué los tiró? Sí. No, es que sabe que imagínese una charla de Zoom de los animadores. No, imposible, no, hablarían todos a la vez. No, no, sería una locura. Y sabes que yo tengo algo que pienso, no sé, para mí esta gente nunca duerme. Bueno, a veces las pupilas dilatadas y esos esas bolsas que tienen abajo de los ojos que justificarían inclusive el uso de su tienda en esa parte, bueno, atestiguan lo que usted está diciendo. Sí, ¿sabe que es más, cuando uno entra a la cabaña de los animadores, sí, tiene que ir abierto a la experiencia. Usted sabe que nunca me animé, ¿no? Y mire que he ido a Quillú un montón y medio de veces. Mire, yo las veces que entré, tuve que dejar todos los prejuicios en la puerta y entrar libre de mente y espíritu. Una vez usted me contó que entró y los vio tapados, en vez de con frazada, con las famosas milanesas de Quillú. Las milanesas son explosivas. Son impresionantes. Impresionante la milanesa ya del campamento de Quillú. Allá, la verdad, hermosos. La cocina a 10 puntos. Y si hablamos de cocina y de campamento, tenemos que darle su justo y merecido lugar a mi amigo Regino del campamento de Parque del Plata, ¿no? Bueno, Regino, palabras mayores, me pongo de pie para hablar con Regino. Muy amigo del oso Olenchuk. Mire, cuando uno llega a Parque del Plata, lo primero que tiene que hacer es ir a saludar a Regino. Sí, sí. Le voy a dar una mala noticia, usted capaz que ya la sabe. Dígame. Quien ya no está entre nosotros desde hace unos meses es Beatriz, la que también era cocinera de Parque del Plata. Ah, mire, lo sabía. Sí, pero bueno, la recordamos con cariño, porque era quien nos recibía. Mientras los gurises bajaban, había que organizar lo que llevábamos en la despensa, que ella nos abría y todo. Y después venía el atorrante de Regino, que labura de noche, ¿no? No, sí. Sí, es hombre nocturno. Hombre nocturno, sí señor. Bueno, seguimos con los saludos porque mire, tengo más gente que está escuchando por primera vez hoy el programa. Bueno, bienvenido a todos. ¿Quiénes? Mire, además de Meche y de Martín que están ahí prendidos, después le voy a reenviar a usted un mensaje de Martín para que lo pase luego de la conversación nuestra. Bueno. Porque acá mandó un saludo. Mire, tenemos en La Unión, sí, allá cerquita de la cantera de los presos, donde Bastañez supo tener la primera cancha oficial de fútbol uruguayo, sí, de la cantera de los presos. Sí, señor. Bueno, allá está Diego, Vicky y Thiago. Thiago es mi ahijado, Diego y Vicky, mis primos. Un saludo enorme que están allí escuchando bien atentos por primera vez hoy a la Radio Aldea, o sea que un gran saludo para ellos. Supongo que saben a quién le dieron el padrinazgo, ¿no? Pero un conductor, sin duda, en el proceso de ese chiquilín. Muy bien, muy bien. Estoy seguro que es así. ¿Sabes qué? Estoy haciendo un trabajo fino, porque mire, mi ahijado cumplió 11 años el pasado 15 de abril. Está grande, ¿eh? Está grande, es alumno de la escuela número 20, de la Sanguinetti ahí, de tiempo completo. Sí. Y sabe que estoy haciendo un trabajo muy, muy, pero muy fino y no logro convencerlo todavía para que se sume a jugar al rugby. Bueno, tiene dos tareas para hacer. Una, que se sume a jugar al rugby, y otra es que sus primos lo lleven ahí a tres cuadritas a ver algún partido de Bazaña. Bueno, también puede ser, exactamente. Pues sería parte de esa formación holística que hay que darle al gurí. Sí. Es, le gusta el fútbol, pero vamos a ver si lo podemos volcar para la ovalada. Igualmente, es una buena opción llevarlo ahora al rojinegro. Y yo digo, está ahí, a tiro de caminar. Igual le voy a decir algo. Sí. Viene más cerca la cancha de la Cambuceo. Pero no hay actividad en esa cancha, mijo. Está más muerto, está más muerto que un faraón. No. Bueno, seguimos con los saludos. Siga, Maritán. Bueno, nos vamos de la Unión para Prado Norte. Opa, a ver. Cerquita de lo de Meche. Tirando para el lado de Garzón, dice usted, ahí, casi. Mire, a 4 cuadras de Graciada y a 4 de Garzón. Bueno, estratégico punto. Exactamente. Cerca de la brigada. Tenemos cerca de la brigada. Tenemos ahí. Cerca de la brigada. Dígame. Cerca de la brigada de narcótico. No, un poquito más lejos. Wow, bueno. Cuente. Bueno, allí se encuentran escuchando Gabriel, Joaquín, que no se animó a mandar un mensaje, pero que está al firme ahí en la audiencia de Para No Dormir la Fiesta, Mayra, ¿y sabe qué? ¿Qué? Mayra, dime por dos. ¡Opa! ¡Felicitaciones! Porque está Emiliano en La Panza, que van a ser a mediados de junio. Pero ya tenemos audiencia que todavía no nació y ya nos escucha. Es increíble, veo que lo están escuchando en La Panza. No, ya después del programa de ayer y esto que usted cuenta, ya está, podemos dejar todo ya. Formidable. Bueno, también un saludo para ellos ahí, Juaco, que es alumno de la Escuela Brasil. Opa, tiempo extendido, Avenida Brasil y 26 de marzo. Exactamente, y también estamos haciendo un trabajo para que él se sume al rugby, pero dentro de unos años, porque cumplió el pasado 14 de abril, cumplió 7 años. Escúcheme, todos los que cumplimos en abril, ¿en algún momento vamos a poder celebrar este cumpleaños que ya se nos pasó? Porque al final somos los hijos de la pavota. Bueno, pero mire que hay tiempo para reenganchar. Y yo espero, espero. Exactamente, sí, no se preocupe que lo va a poder hacer. Bueno, saludos también ahí por Prado Norte y seguimos de viaje. No vamos igual, ¿no? No, bueno, en Aiguá también están escuchando, ahora le paso el saludo, pero antes de Aiguá, sí. Vamos a mandar un saludo a la maestra de la escuela 119 y 59, ahora por un tiempito solo de la 59, sí. Porque terminó una suplencia, pero que hace años comparte con nosotros, la maestra Natalia Lungo. Pero Natalia Lungo, esa sí que la sabe Lungo, espectacular. Aparte encaja doble turno en el mismo lugar, no gasta ómnibus, nada, espectacular, Natalia la sabe Lunga. Pero mire, Natalia Lungo, le voy a contar un secreto. Es una gran hincha del Porongo de Flores. Bueno, pero ay, si estuviera Briganti ya le encajaría una serie de chistes facilongos, pero bueno, como no está Briganti, yo voy a evitar hacer chistes con lo que usted me está contando, porque el Porongo es una grandísima institución de Trinidad, el departamento de Flores. Exactamente, que tiene una fila larguísima, porque es el centro cultural, recreativo, deportivo, futbolístico, no sé cuántas cosas hace el Porongo. Bueno, la maestra Natalia nos está escuchando allí en Positos y dice: un fuerte abrazo, escuchándolo desde mi casa, deseando podernos reencontrarnos nuevamente. Muy bueno el programa, y nos manda varias caritas. Bueno, yo conozco mucha gente allá de Flores, mi amigo maestro también, Gabriel Olegui, a la familia Olegui, los Berruti. Bueno, hay una gente linda allá por Trinidad. Exactamente, y bueno, la maestra Natalia ahí, sumándose a nuestra audiencia, la maestra Lungo, que ya ha escuchado el programa en otras oportunidades y que hoy está enganchada en la audiencia. Qué lindo estar haciendo cuarentena ahí, ¿eh? Me imagino que ya debe darse unos paseos por esa rambla hermosa. Sí, sí, sí, ella se ha cuidado mucho en cuanto a la cuarentena, pero suele pasear por la rambla, hacer deporte, caminata sobre todo. Muy bien, muy bien. Bueno, el abrazo para ella. Bueno, y luego también, obviamente, tenemos a los habitués de Aiguá. Espectacular. Vio que le mandé la tarjetita de donde compré la camioneta, ¿no? Sí, sí, sí, ya te la reenvié. ¿Ubicó las calles? ¿Ubicó las calles y eso? Sí, pero mire, allá en Aiguá se conocen todos. Espectacular ciudad. Bueno, allá en Aiguá escriben muchos saludos desde Aiguá para todos ahí, que los escuchamos todas las tardes. Muy bueno el programa Familia Maritán. Pero, la verdad, un honor, porque sabemos que tenemos Aldea Sintonía de lunes a viernes todos los días durante toda la programación. Pero, ¿qué le parece? La verdad que ahí al firme están. Cuando escuchan el Mirador, apagan el informativo. Cuando escuchan la Aldea, apagan a Carvalho. Espectacular. ¿Cómo le fue con el Mirador ayer de noche? Bueno, fue un gran encuentro volver con esta audiencia linda del Mirador, con Eduardo Briganti. Estuvimos hablando un poco de educación, porque bueno, por lo general hablamos de deporte, pero como la actividad deportiva está absolutamente detenida, sí. Estuvimos haciendo unas reflexiones sobre estos tiempos educativos, en los cuales estamos enseñando y estamos trabajando, no son vacaciones. Exacto. Y tampoco es un tiempo perdido. Mire, me dice la auxiliar de la escuela, Rosario, una de nuestras auxiliares, que en Aiguá tiene a la suegra, Rafaela Vera. ¿Repita el nombre? Rafaela Vera. Bueno, allá Inteligencia Aiguá ya la debe estar rastreando. Bueno, muy bien. Si la ubican, ¿La ubican que le avise? Sí, si la ubican, que me manden un mensajito de WhatsApp. Ahí está. Bueno, se conectó ya que a las 3 y 5 de la tarde. Mire usted. Y le cuento una cosa, hoy se conecta hasta ahora, porque mañana este programa, usted va a tener que llamar, ¿sabe a quién? Dígame. Sale desde el barrio Cirilo, en Punta de Manga, directamente y en vivo de la casa de María Jacqueline Montelongo. Bueno, con la compañera Jackie. La gran maragata. Pero muy bien, qué honor. Sí, así que mañana desde el Cirilo todo este programa. Pero muy bien, qué horno está en esta casa. Ese fuego está prendido siempre. Usted pasa por la vereda y se quema. Exactamente, exactamente. Bueno, muy bien. Un beso para allá que. Y también en los saludos quiero, Rodríguez, detenerme y mandarle un beso gigante desde este lado del mundo hacia España a la maestra María Alejandra. Bueno, ya me puse de pie. Pero totalmente, porque mire, allá María Alejandra ayer hizo un programa estupendo, salió de. Mire, mejor que cuando lo hacen en Villa García. ¿Usted hizo los ejercicios de respiración? No, porque estaba lavando los platos. Ay, ay, ay, yo los hice, me agarré abajo del ombligo, como ella decía, pum, retuve, exhalé, espectacular. Después de eso rejuvenecí 20 años. Mire, bueno, entonces hice un milagro. No, no, mientras respiré. Cuando dejé de respirar, volví a la realidad. La verdad que el programa excelente. Felicitaciones a Alejandra desde Valencia. La verdad que un gusto poder haber escuchado el programa. Escucho una cosa. Y que esta aldea siga creciendo. Escucho una cosa. Mayor gusto va a tener cuando entre a Google y busque imágenes de Javea. Hágame el favor. J, A, tilde en esa A, V-E-A, Javea. Javea, sí, acá estoy viendo, Bahía de Javea. Pero no, amplíe la foto, porque usted sabe, Maritán, que tenemos el alojamiento allá. Bueno, muy bien. A usted la alojan y yo miento. No. Ah, pero qué chistoso que está hoy. No, usted me habla de Meche y del Juventus y yo me pongo así. Claro, se pone picaresco. Claro, y aparte usted mencionó el cañaveral, ay, se me caían los lagrimones. Otro cañaveral grande conocí también en un baño de la cancha de Racing, por favor. Ay, mamá, esos baños de las canchas chicas. Por favor, ¿y usted que no ha ido? ¿Dónde vino? En la cancha de Uruguay Montevideo. No, ahí además usted tiene que atravesar la cancha para ir a la platea, pasar por los vestuarios, la cantina y llegar, si puede, si lo dejan pasar a los baños. Después tiene los baños de la cancha del Salu que... ¡Ay, mamá! Difícil. Ahí se puede, se puede agarrar chengue, chikungunya, coronavirus, influenza... SAR, fiebre amarilla, cólera, bueno, sarampión debe haber ahí. De todo un poco, no, ahí está presente. No sabe lo que es la cancha del Sal. Pero muy bien. Bueno, y siguiendo con los saludos, para terminar, también vamos a mandar un saludo enorme a la maestra directora María Elena Inela. Que estamos de pie mandando ese saludo, por supuesto. Pero a la directora de la Escuela 119, con la cual hoy estuvimos toda la mañana conectados. Y que ahora se tiene que conectar conmigo, otros directores y la inspectora, a las 4 de la tarde. Exactamente, exactamente. Bueno, que si seguimos de paseo, la señora Inela en este momento se encuentra en Carrasco. Bueno, ¿se fue a contagiar del cobicho o qué? Está en la casa de su hijo, disfrutando de su nieta. Bien pegadito a la biblioteca de Old Christian, o sea que, como ven, la está dejando bastante pegada, ¿no? No, mire, ella está dando una mano con el cuidado de la nieta en estos días. Está desoyendo las recomendaciones del gobierno. No, está afincada ahí. Ah, se quedó allá. Sí, está cuarenteneando en el municipio de... Sí, pero más vale que se quede cuarenteneando porque está salado allá. Lo saluda Yaque, señor. Exactamente, un saludo, Yaque. Bueno, y Yaque se está modernizando. Dice que hoy salen por Facebook en el horno. ¡Qué bueno! ¿Cómo copian, eh? Diga la verdad. La verdad que sí. Se lo tiró. No se puede crear con la ventana abierta. No, porque mire que... Ay, ay, ay. Pero bueno. ¿Sabe cuánto? A ver qué saludos más tengo. Ninguno más, se acabaron los saludos. ¿Sabe cuánto hicimos de saludo? 33 minutos. Un número bien masónico de saludo. Bueno, vamos a la columna de hoy, si le parece. Sí, bueno, ya que está media ahí, pues no vamos a leer nada, que se trague su bronca. Vamos a la columna de hoy. Perfecto. Bueno, muy bien. Hoy estuve repasando lo que nos mandara la directora histórica de la 230. La señora Judy Varela. ¿Quiere ver si podemos escuchar esto? Dale. Federico. Con tu... Tiene volumen muy bajo. ¿Sabe lo que voy a hacer, Maritán? Sí. Porque el volumen de Judith compite con el suyo la tapa. Bien. Cuando terminemos la llamada o hacemos un corte en el medio, pasamos el audio, después volvemos a la llamada, si no es imposible. Como usted diga que es el director. Bueno, Maritán, la columna es suya, el aire de Radio Aldea 230 y FM El Carmen es de vosé. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a... capaz que hacemos la columna medio rapidito y después dejamos el final para pasar este audio y otros más que tenemos. Métale, le dejo hablar hoy. Hoy merece que no lo interrumpa. No, usted meta los bocados que le parezcan convenientes. Bueno, vamos. Bueno, hoy vamos a recordar en esta columna al maestro Julio Castro Pérez, que bueno, en el día de ayer volvió a hacer noticia luego de que se condenara a 25 años de prisión a Nino Gavazzo, uno de los mayores represores de la última dictadura cívico-militar, y que fue uno de los autores o coautores que estuvo implicado en el asesinato de nuestro colega Julio Castro. Sí. Bueno, precisamente el maestro Julio Castro es uno de los pedagogos de referencia no solamente a nivel nacional, sino latinoamericano. Sí. Porque, bueno, fue un maestro de vanguardia en la cual él hizo un análisis tanto de la educación como del medio social y de la influencia que hay en la educación, en el proceso educativo de los chiquilines, en el contexto en el cual se inscribe el hecho educativo. La aparición de Julio Castro y su obra, sus escritos, su análisis de la realidad, vienen a romper con una idea de tradicional remontada a la época Varela o antes, en la cual se pensaba que el acto educativo es un docente, los niños que entran como en blanco, y que ese docente le transmite el conocimiento a sus alumnos, y esos alumnos por sí van a incorporar ese conocimiento, y que otras variables, como puede ser las capacidades de cada individuo, el contexto social en el cual se encuentra ese niño o esa niña, las condiciones en las cuales vive, las condiciones en las cuales se alimenta, y un montón de otras variables que podríamos enumerar, es como que todo eso no interfiere en nada. Y Julio Castro es uno de los referentes que viene a decir, miren que el contexto pega y pega muchísimo en el aprendizaje de los chiquilines. O sea que, bueno, por eso su vigencia hasta nuestros días. ¿Dónde nació Julio Castro, señor Rodríguez? ¿En Montevideo? No. ¿Sabe que no recuerdo? Bueno, mire, le digo, el maestro Julio Castro nació en Florida, más precisamente en Paraje La Cruz. ¿Mire? El 13 de noviembre de 1908. Nuestro auxiliar José Rivero es de La Cruz. Bueno, conterráneo de Julio Castro. Sí, señor. Julio Castro se crió en un hogar junto a 11 hermanos, nada más ni nada menos. Se comenta que en La Cruz no había llegado la radio todavía. No, precisamente en 1908 no había llegado la radio en Uruguay, tiene razón. Por eso la cantidad de hermanos. Exacto. Parece que el padre de Castro cumplió con la patria. Y con creces. Y con creces, 11 chicos, imagínese. Ay, mamá. Oh, como cocinar en la 230, más o menos. Más o menos. Imagínese. Bueno, y Julio Castro cursó sus estudios primarios en la escuela número 9, la escuela rural del paraje en donde nació, y desde muy temprana edad mostró un gran gusto, una gran adhesión, una gran vocación por la educación y por el magisterio. Es por ello que desde muy chico Julio Castro mostró su anhelo de ser maestro y fue recompensado debido a las condiciones que ya se le veían como joven estudiante de ser becado para venir a estudiar magisterio en Montevideo cuando todavía funcionaba el Instituto Normal de Varones Joaquín R. Sánchez. Sí, sí, sí, que ahora están fusionados, por eso se llaman institutos normales. Exactamente, ahora están fusionados, por eso son en plural, institutos normales. Y bueno, precisamente Julio Castro estudia magisterio aquí en Montevideo. Pero Julio Castro, además de su carrera docente, para vamos a salir un poco de su carrera docente y vamos a ir a lo que refiere a su otra actividad destacada, que fue la de periodista. Una pluma inigualable. Exactamente, porque bueno, junto a otros muchachos de su época, tuvo varios emprendimientos periodísticos, los cuales algunos no pudieron prosperar por asuntos económicos, por ejemplo, pero otros quedaron en la historia del Uruguay, como por ejemplo el semanario Marcha. Sí, sí. Julio Castro fue uno de los fundadores de los primeros, de las primeras plumas del semanario que creó Carlos Quijano. Carlos Quijano, que lleva parte de la calle Chi, Carlos Quijano, que a usted no le gusta que se llamen así. No me gusta. Muy bien. Y bueno, y sabe que hay otra anécdota también con respecto a Julio Castro, que muy poca gente la sabe. A ver. Pero que no quiere decir que la gente no la sepa por ignorancia, sino porque la historia decidió barrerlo debajo de la alfombra. En el año Julio Castro, primero, en el año 1928, forma la Agrupación Nacionalista Demócrata Social, porque era un hombre vinculado al Partido Nacional. Sí, igual que Quijano. Exactamente. Pero era de una rama del Partido Nacional opositora a Luis Alberto Herrera, el bisabuelo del actual presidente. Que en aquella época, unos años después, el 30 y por los 30 y poco, Herrera había estado un poco enamorado de lo que era el nazismo. Exactamente. Y bueno, y también la admiración a Mussolini con... también el fascismo italiano. Sí, señor. Lo cual se unía también con su antiimperialismo, ¿no? Porque tenemos que decir todo. Exactamente. Era un férreo adversario de la intromisión de Estados Unidos en el mundo. Sí, señor. Y bueno, precisamente Julio Castro, dentro del movimiento blanco que él integraba, junto a muchos vallistas que eran opositores a la dictadura colorada de Terra, sí, y junto a movimientos de izquierda como el Partido Socialista o el Partido Comunista, en 1935 realizaron un levantamiento armado contra la dictadura de Terra, en enero del 35. Ah, pero yo sí, la tengo esa información. Continúe. Ah, bien. No, la sabía, sí. Bien, no, pero yo le decía que usted la sabía, que usted no la sabía, sino que mucha gente la gente la desconoce. Sí. Y bueno, precisamente ese acto revolucionario de enero del 35 sucumbió por diversas razones que no vienen al caso ahora, y Julio Castro es uno de los que cae detenidos y llevado preso al departamento de Rivera. Sí. Luego, con el correr de los años, Julio Castro va a estar, ligado a la izquierda uruguaya, pero bueno, sus orígenes, su raíz, al igual que la de Chávez y la de muchos otros reconocidos actores de la época, estaba vinculada al Partido Nacional. Sí, pero más que nada después, más allá de su orientación, por supuesto, de izquierda, o lo que hoy llamaríamos progresista, estuvo siempre muy, muy vinculado a lo que eran los sindicatos de maestros y la parte periodística que usted ha narrado. Exactamente. Bueno, luego, si nos vamos de esta actividad política y periodística, y si nos vamos netamente a la actividad educativa del magisterio uruguayo, podemos decir que, bueno, Julio Castro es una de las personalidades más destacadas de la educación uruguaya. Justamente esto se debe a que... a mitad de la década de los 40, fue uno de los propulsores de las famosas misiones sociopedagógicas. Sí, que en vacaciones los estudiantes de magisterio y de otras disciplinas iban a lo que en aquella época se llamaban los pueblos de ratas o los rancheríos rurales, a tratar de incidir y a su vez aprender de esas comunidades. Exactamente. En estas actividades en las cuales los estudiantes, los jóvenes, iban en tren y se bajaban en paradas o en puntos muy lejanos, tanto a las capitales departamentales como a la capital montevideana, como a la capital del país, empiezan a descubrir, por decirlo de alguna manera, se empiezan a ver, a constatar una realidad que era muy lejana a esa Suiza de América. Sí, sí, sobre todo a la centralidad de Montevideo, que normalmente estamos de espaldas a los demás departamentos, y sobre todo al interior profundo. Y precisamente a partir de estas vivencias, de estas experiencias que él vive junto a colegas, junto a estudiantes del magisterio, junto a estudiantes de medicina, de odontología, y junto a muchas otras personas que se iban sumando a esta movida, Julio Castro realiza escritos, producciones literarias que siguen plenamente vigentes hasta nuestros días. Y con una claridad conceptual única, destacadísima, advierte, pero con una lucidez tremenda, que estos procesos de pobreza que se vivían en el medio rural estaban destinados a que se repitieran, a que se reprodujeran en las periferias de la ciudad. Julio Castro describe con exactitud cómo el medio rural, que tenía grandes desigualdades, que en aquellos predios de los terratenientes estaban aquellos rancheríos de rata, y que esa gente que estaba alejada de la cultura, de los servicios básicos, de la posibilidad de la acceso a la salud y demás, esa gente iba a empezar, esos compatriotas iban a empezar a trasladarse para buscar soluciones a las periferias de las grandes ciudades. Y que el propio sistema capitalista y la propia dinámica de la sociedad iba a determinar que esa pobreza se corriera simplemente el lugar, porque en las ciudades tampoco iba a encontrar una mejoría rotunda o un cambio de la situación. Es por ello que la lectura de Julio Castro, si se hubiera tomado en serio, si se hubiera profundizado, si se hubiera tomado como referencia, capaz que hubiera permitido diseñar mejores políticas a lo largo de la historia de nuestro país. Sí, después, no en el país, pero sí a nivel internacional, su trabajo fue tomado por UNESCO y por otros organismos internacionales, promoviendo cambios en países que los necesitaban, como Perú, Ecuador, Bolivia. Exactamente, una obra reconocidísima. Sí, le voy a contar alguna cosa. Primero, sí, el que debe estar contentísimo y emocionado con su columna del día de hoy es Miguel, el abuelo Miguel, porque en la escuela, en estos años que han pasado, desde que él ha llegado a la escuela, todos los años junto a la maestra Maite, trabaja el tema de la vida de Julio Castro y su legado. Déjenme felicitar a Miguel porque fue emocionante escucharlo en la primera hora del programa. Sí, en fin, no me lo agrande demasiado. Y la otra cosa que... ¡Vamos, amigo Miguel! Ahí está. Y la otra cosa que yo le iba a decir es que Julio Castro fue inspector departamental y de zona durante más de 30 años acá en Montevideo y, por ejemplo, estuvo gran parte de esos 30 años con la escuela de Villa García dentro de su órbita, igual que las de Punta de Manga, como después vamos a escuchar que Judino va a contar. Y gracias a él, o gracias a su comprensión y de hecho estar de acuerdo con lo que se promovía ahí, en Villa García se hizo una experiencia fabulosa que además tuvo que ver mucho con lo que eran las misiones pedagógicas que usted dice, traídas a la periferia de Montevideo. ¿Y sabe qué? Era el inspector de Villa García cuando los mundialistas del 50 se llevaron esa bandera para Brasil. ¡Oh! ¡No lo puedo creer! Y usted vaya viendo, todo está enrabado. Me imagino que Julio Castro no habrá sancionado al director por haber entregado la bandera. ¿Sabe que le pidieron permiso por teléfono y el tipo dijo, por supuesto que sí? ¡Mire qué increíble! ¡Pero muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Excelente anécdota! Y precisamente luego de la llamada vamos a escuchar el audio de Judith, que compartió en el grupo de la Radio de la Aldea, que la verdad es emocionante, y muchas gracias a Judith por compartir ese recuerdo de cuando era una niña de 7 años vecina de Puntas de Manga. Sí, sí, sí. Julio Castro, precisamente ya mayor, casi con 70 años, el 1 de agosto de 1977 fue sorprendido en la esquina de Francisco Yambí y Rivera por efectivos militares que lo secuestraron y lo llevaron detenido a una dependencia del ejército, y allí dicen, según los estudios y la información recabada, que fue ejecutado el 3 de agosto de 1977. No vamos a dar detalles, pero se sabe la forma, la manera en la que este sujeto que ha sido condenado, cómo fue que dio muerte al compañero. Y ahí en Rivera y Yambí todos los años se celebra un acto recordatorio a Julio Castro, convocado por una serie de organizaciones sociales y populares, y normalmente hay una túnica que luce colgada ahí en homenaje al querido y gran maestro. Y en esa esquina hay un recordatorio muy interesante que fue concretado en base a la idea del Movimiento Educadores por la Paz, donde está el mojón del lugar aproximado en el cual lo secuestran al compañero Julio Castro. Un saludo para todos los integrantes del colectivo de Educadores por la Paz. Hoy casualmente en M24, yendo para la escuela, en la radio, escuchábamos hablar sobre Julio Castro a otro maestro y profesor, Julio Arredondo, integrante del Movimiento Educadores por la Paz, y un saludo enorme al Cholo Brindisi, que comandaba ese movimiento hasta hace muy poquito. Exactamente, el querido Víctor. El Víctor, el de la Escuela de la Cachimba del Piojo. Exactamente. Y bueno, precisamente los restos de Julio Castro fueron trasladados al Batallón 14 en Toledo, luego de años y años de ocultar la información y la verdad, en los trabajos de búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. El 21 de octubre de 2011 se encontraron restos óseos que luego de los estudios pertinentes, a cargo de los forenses y de los antropólogos, se produce la confirmación de que esos restos eran los de Julio Castro. Con la Julio imagen, Castro, con la imagen, sí, fuertísima que se me viene a la memoria cada vez que usted lo menciona, de su zapato, ¿verdad? Totalmente. Una imagen impactante, emotiva, del final de este educador que vio que la escuela uruguaya está tan, pero tan presente en toda la sociedad, que uno de los primeros compatriotas que se encontró fue maestro. O sea que la escuela uruguaya siempre está presente en la escuela pública. En Julio Castro, el homenaje a los muchos maestros que han sido desaparecidos, presos, castigados de una manera u otra, destituidos por miles, Bueno, recordar a Elena Quinteros, a Gustavo Insaurralde, a Telva Juárez. Bueno, una cantidad que capaz que seríamos injustos si no lo nombramos a todos. Vamos a hacer ese englobe de toda una generación que fue perseguida y por algo fue perseguida. Eran compañeros y compañeras que a través del magisterio aspiraban a una sociedad más justa, donde las relaciones fueran como eran las de unas décadas antes. Compañeros que dieron su vida por esos ideales y que, bueno, en el día de hoy, junto con Julio Castro, homenajeamos. La verdad que sí. Precisamente la columna de hoy iba destinada a recordar al compañero Julio Castro, bueno, al otro día de que la justicia confirmó el procesamiento de Nino Gavazzo, una de las figuras más trágicas de nuestra última dictadura. El recuerdo a todos los compañeros, como dijo usted, secuestrados, desaparecidos, que fueron prisioneros, a los destituidos. La presencia de la escuela pública siempre acompañando las causas sociales y la construcción de una sociedad más justa, como usted dijo. Y como se acerca a las 4 de la tarde y quedan muchos audios por pasar, muchos saludos, vamos a ir dejando por aquí la columna, pero para cerrar tengo el último saludo. A ver. Nos está escuchando otro sujeto de Juventus. No. Suave, dígamelo suave. ¡El señor Rodrigo! No. Escucho como un bajo percutiendo en esos dedos un sonido de dub, de dab. ¡Ay! Baimaca Piú se me viene a la cabeza. Baimaca. ¡Buah! Bueno, precisamente le digo que la señora Meche pide que pase música de Baimaca. Bueno, lo vamos a complacer, pero el lunes. Perfecto. Muy bien. Porque mañana, excelente. Mañana sale desde Barrio Cirilo. No sé, que la amiga Jaque, que por supuesto está escuchando, diga que mañana puede desde YouTube pasar algún tema de Baimaca. Muy bien. Un fuerte abrazo a Rodrigo, otro de los los compinches en el proyecto de la Escuela de Animación Comunitaria, que además el primer día de la Escuela de Animación Comunitaria me regaló, me obsequió, estoy rechupado junto a un grupo de cabecetas muy especiales, la de Bastón, me estoy 94. Estoy más chupado que moco seco, mi Dios. Tengo la gloriosa camiseta de Bastaña del 94. Lo voy a matar a Rodrigo ese. Mire, yo le voy a contar algo. Sí. En ese ropero está el traje y la camiseta de Bastaña. Bueno, escuche una cosa. Que la productora no se enoje un día de esto, le huele todas esas camisetas y que no sea que la camiseta esa de Bastaña del 94 de Primera División A, vicecampeón de la apertura, me la entregue a mí. Ojo, usted tenga cuidado. Mire, tenga cuidado porque está el traje, la camiseta de Bastaña y toda la utilería de las águilas, están todas las camisetas, está todo ahí centralizado. ¿Sabe por qué se la regaló el señor Rodrigo? Porque no le entraba ni en un brazo. Bueno, pero mire que a mí tampoco. Bueno, el señor Rodrigo, que es el mejor bajista de Quillú y el mejor bajista de Baimaca. Bueno, yo no sé cuánto bajista habrá en Quillú. Bueno, no sé, pero que lo es, lo es. Muy bien, un gran abrazo para toda esa barra divina de Juventus ahí del campamento de Quillú. Y bueno, vamos dejando por acá porque así todos los saludos que hay. Y muy especial atención al mensaje de Judith. Pegadito. Señor Rodríguez, Tomás Rodríguez, Patricia, la pequeña por ahí que está también en la vuelta. Sí. Un saludo un saludo enorme para todos los integrantes, para todos los que no durmieron la siesta en el día de hoy, y nos estaremos reencontrando mañana. Arriba, Maritán, mañana llame a la Yaque. Bueno, muy bien, será un gustazo, nos vemos. Nos vemos. Federico. Federico, con tu mensaje me lo trajiste a la memoria. Qué suerte evocarlo a Julio Castro. Cuando yo tenía 7 años, era alumna de la escuela 138 y este señor, Julio Castro, era el inspector de zona en Puntas del Manga. Desde aquel momento no olvidaré cuando visitó la clase que yo era alumna, era en el año 1942. Recuerdo patente de la bondad, la voz calmada y el rostro con gran afecto que irradiaba de su persona hacia nosotros los niños. Años después, siendo maestra, pude escucharlo personalmente. Trascendía de su personalidad como docente, que su pensamiento estaba en un total, al servicio total de los niños y de los jóvenes. Gracias por recordarlo. Bueno, gente, y con esto la columna del Fede y el aporte que hacía nuestra ex directora de la escuela durante tanto tiempo, Judith Varela, vamos dejando por hoy este programa. Entró todito, muchos saludos de maestras, el capítulo de Miguel, lo que nos mandaba de Cortázar Alejandra y otro aporte más, lo de la profe, bueno, en fin, programa cargadito, esperamos que haya sido del disfrute de ustedes. Nos vamos con Redonditos de Ricota y nos encontramos mañana desde lo de Yaque. Últimos mensajes que llegan. Emotiva la columna de hoy, dice Alejandra. Y Alejandra también, pero otra de apoyo, Alejandra Lambach. Muy bueno, Fede, aplausos. Así que, gente, agradecido por la audiencia de ustedes, agradecido porque entre todos estamos haciendo este programa y realmente es entre todos. Y nos encontramos mañana aquí por Radio Aldea 230 para no dormir la siesta, FM del Carmen 105.3, www.fmdelcarmen.com. Hasta mañana.